Ostiraletan, zita bat duzu, arratzaldeko zazpietatik aurrera, FMN-ean. That's the sound of the bodies! Crash, kontrakultura gunea. Elkarrizketak, aipamenak, berriak eta musika, musika mordoa. Ez utz egin, Crashen itzeingo zaitu. Zintzilik erratian, horiretako errati libre bakarra. Crash! Arratsaldeon guztioi, estabais impacientes ya de esta propuesta, este espacio contracultural aquí en Zintzilik Irratia con Crash. ¡Crash! Como siempre, ese saludo a todas y a todos aquellos que nos estáis escuchando a través de la FM 100 ahora en directo, a través de online, a través de la página web de Zintzilik Irratia, zintzilik.net, o que nos podéis escuchar posteriormente en el podcast en la misma página, en zintzilik.net. Y si estuvisteis atentas y atentos, la semana pasada comenzamos esta nueva temporada aquí en Zintzilik Irratia con Crash, y aquí estamos con este segundo programa, cargaditos de nuevo material musical, audiovisual, textos, libros, cómics y voces nuevas, las mismas de la semana pasada. ¡Hola, voces! ¡Opa, Gabón de León! Pues como decía, un espacio contracultural que os acompañará aquí en las ondas de Zintzilik Irratia cada dos viernes a partir de las 7 de la tarde, que estamos abiertos a cualquier petición o cualquier cosa que queráis proponer, y que hoy nos vamos a adelantar, como no somos hacer los grupos, las canciones que podemos escuchar en esta hora, pero ya os digo, está rellenito. Así que como pequeño adelanto sumario, pues más o menos lo que os solemos decir. Empezaremos con una primera parte donde escucharemos cuatro temas con contenido en sus letras, música con mensaje, y hoy haremos especial hincapié sobre el pueblo palestino. Tendremos una entrevista, como suele ser habitual, una pequeña entrevista extraída de la que se le realizó al colectivo de comunicación social de Chile, que estuvieron por estas tierras por el mes de octubre. Tendremos reseñas varias también. Tendremos también un pequeño contacto telefónico con el NoCode en Guardeche, que va a empezar hoy a las 9 de la noche. Estaremos con David, que nos cuente que eso es el del NoCode que podemos encontrar. Y varias notas de agenda, pues para ir terminando en este Crash contracultural apretado. ¡Crash! ¡Crash! Beno, ba, esan bezala, asineko nuke irratxaiua, lengo astean, Palestinan gertatutakoen berri emanez, jakingo duzuek eginek, Israelek beste behin, Gaza, hain zuzen, erasotu zuela, eta 150 hildako inguru utzi zituela, egun batzutako bombardaketen ondoren. Eta badakigu inguruko herrietan, Sirian eta horrelako lekuetan ere masakrak egiten ari direla gaur egun ere, baina Palestina eta Israelaren artekoa sistematikoa delakoan, ba, beste kutsu bat bezala hartzen diogu, ez? Eta, bueno, ba, hori, mentzio berezia merezi du. Jarriko dugun lehenengo taldea, Ruido de Rabia izenekoa da, Tolosakoak ziren hauek, eta behaien kantak terror sionista, terror kapitalista izena du. Askotan, sionismoaren izenean, atzian beste interes batzeko duten dira, eta, bueno, entzun ditugu, bueno, jakitun ezberdinen ahotan, bombardaketan ekzerikusial eukidezakela datozen hauteskunde, Israeleko hauteskundeekin. Orduan, ba, noiz dira, azkeneko hauteskundeak? Urrengoa, ustu urtarrilean edo otsailean, ustu dira. Ilabete barru, ez? Bai, hemen digutxira, eta ari dira esaten... Segun noiz aitzen dezuten programa, errepikatu deleko delako, ba, gertuago edo urrunago. Hori da. 2013ko urtarrilan uste dugu dela. Eta orduan, terror sionista, terror elektoral, esan marko litzateke, osea, ze interes dituzten horatzen ikusirik. Orduan, ba hori, Ruido de Rabia, Tolosakoak ziren hauek, eta, bueno, behaien kanta. Terror sionista, terror kapitalista. Yeah. Bueno, baiek Rudio de Rabia ziren, eta hemen jarritzen dugu Zintziliken, eta oraingoan ere, ba, Palestinarekin jarraituz, orain beste kanta jarriko dugu, ba, gai honen inguruan ere, gai honekin jarraituta, Sindioz taldea jarriko dugu, baino lehen komentatu nahi nun, oain akordatu nahi zela, Espabila Umeren, ba, egun hauetan komentatu mezela, egon dien, atake guzti hauekin eta hola, ba, bideo bat badagola, Espabila Umere pagina webean edo ezakin nola esan, interneten. Espabila Umeren sartu eta hor pentsatzea nola azte batzuk pasadien, ba, ongo dela igual en pagina anteriores, baina hor oso bideo interesgarri badago, ba, pixkat ikusten dena azkenian egondako erasoak edo bombardaketak eta... Karnizeria. Hoi da. Eta, bueno, ba, imagin gorriña dira, baina, bueno, ikustia ere angertatzen dena askotan erondo dator. Eta hori, esan bezala, Sindioz, toke de queda en Palestina, eta kanta honetan kolaboratzen dute Kojoba izeneko, bueno, Kojoba izeneko talde batean kantatzen duen neska bat, eta hoxe, hoi da jarriko deguna. Arra kantue. Bueno, ta temo ya bentzun eta geho, Iria de Cesus talde, trintxerpeko talde mitikoen kanta bat entzungo dugu, Somos Terroristas izenekoa. Letra hau, aur palestinar batek idatzi omen zuen, eta kuriosoa da ez, porque zergatikan palestinoak terroristak dira eta israeldarrek berdina egiten dutenean, osea, asesinatzen dutenean impunitate osoz eta ez dira terroristak. Demokrateak dira. Zerga, ez dugu lertzen, ez? Norbaitek dei dezala, zintzilikera baldin badaki erantzuna, zergatik gertatzen da hori. Berdina eginda, bilek adjetibo diferente daukitzea. Pues bueno, horren inguruan, Ire de Jesus? Berdina eginda ez, okerro, oindik. Okay, bueno, bai, bai, osea... Baina, bueno, esan dakoa, Ire de Cesus, Somos Terroristas. Somos terroristas, recuerda nuestros padres, ¡Guatemala! Bueno, y seguimos con terrorismo, diferentes clases de terrorismo, y una más, es el atentado terrorista de una sucursal en Sevilla de la AVT contra el grupo de Rabo Valenciano, los Chicos del Maíz, donde por las presiones de la ultraderecha, una vez más, este grupo de rap no va a poder tocar en Sevilla. Sí lo hará en fechas de diciembre en Marinaleda, la solidaridad de este pueblo una vez más mostrada para que esta banda pueda tocar allí en Andalucía y que la gente que le siga pues pueda ir a verlos. Nos ha venido al pelo este tema para acabar con esta sección. Es una canción de los Chicos del Maíz con colaboración de Habeas Corpus, que nos habla de otro tipo de terrorismo, con mayúscula todo. Los Chicos del Maíz, Habeas Corpus, Yamazorca, grupo de riesgo, estilo Fallujah, 2012. Vámonos. Terrorismo es la banca, las multinacionales. Terrorismo es la tortura de animales, el bipartidismo, los paraísos fiscales, el neoliberalismo, limitar la vida de otros y no ser uno mismo. Terrorismo es capitalismo, barbarie. Terrorismo es la madera, reprimiendo la voz de la calle. Corporativismo que escupe a la historia. Terrorismo es Manuel Fraga, asesinando en Vitoria. Y gloria a los caídos y muerte a los traidores. Terrorismo genocida, es el trío de las Azores. Actrices, actores, en esta danza macabra. Terroristas que me imputa Hassel por usar la palabra. Terrorismo es Camps y Fabra, y terrorismo arquitectónico es Santiago Calatrava. Terrorismo es violencia, y el peor terrorismo de todos es tu indiferencia. Terrorismo es Álvaro Uribe, es Barack Obama indultando a Posada Carriles. Es que pueblos libres sean oprimidos. Terrorismo es la ley de partidos. No me cogeréis vivo, antes que rendirme me tiro al abismo. Moriré defendiendo lo que escribo, que el mayor terrorismo es el capitalismo. Terrorismo es el Estado español que tortura y asesina a la gente en prisión. Terrorismo de comunicación que ayudan a justificar otra intervención de la OTAN. Terrorismo son sus tropas que pregunten en Yugoslavia o en Libia. Terrorismo no es la Kale Borroka, es el presidente Bocas del Foro de la Familia. Terrorismo es el GAP, España 2000, son los Mossos y la Guardia Civil, ¿no? Terrorismo es el País y editoriales contra Chávez en abril del 2002. Es la FAES, Conferencia Episcopal, la ley sin de la SGAE, la Casa Real, los recortes de Decospedal y más, y accidente laboral es siempre terrorismo patronal. Terrorismo es hacía Coca-Cola, McDonald's, los soyotos de inglés, publicistas, terroristas en la tele. La publicidad es violencia simbólica contra las mujeres. No puedes escapar de las redes, paneles. Estado policial controla todos los niveles. Redadas las contras sin papeles, lo dijo Neruda. Terrorismo es el embargo contra Cuba. Basta mirar y comprobar que el miedo es solo una herramienta. Hemen jarraitzen dugu, zintzelik erratian, krasen. Pues comentabas otro tipo de... Bueno, todavía no sé si la Audiencia Nacional viene ya hasta aquí. no sé qué ha pasado. Comentabas otro tipo de terrorismo, como son los desahucios, ¿no? Que bueno, pues igual en este tema no se hablaba, pero que ya se hablará en próximos. Egon dela, hoy da, ekintza, ¿ves? Terrorismo ekintza bat honeste ben, entratu geha, hoy dela gutxi. Farroan, bai. Bai, zer gertatu da? Ez, ba, hoy ekintza terrorista bat, bai, ez, ba, gizon bat eraldutela. Honeste ben? Bai. Bultza, bota dutela leiotik bera? Ba, leiotik bera edo usteet soga jarri dula bere burua, baina bai, bankuek jarri diote ekintza usteet. Ah, osea, bankuak, bale, bankuak eraldu. Bankuek edo, bai, bai seguraski, oindikan ez dute reivindikatu, baina seguraski bankueko erba dute. Ah, bale. Ba, oida, jakinet, zeneki zutenek ere Donostiako eraso terrorista hau, bankuek egina, supostatzen. Supostatzen dugu, dagoneko ja betiko politikoa ja kondenatuko zutela, beti egiten duten bezala. Edo agian ez. Crash! Bueno, pues vamos a cambiar ya de apartado. Las sirenas se nos cuelan en todos los lados, no sé qué pasa. No sé qué pasa y qué tipo de canciones habéis elegido o cuál es el motivo, pero... Es lo que pasa por tener una radio al lado del cuartel de la Ertzaintza, tío. O sea... Bueno, pues esperamos que nos estén oyendo, por lo menos para tener un poco de audiencia. Luego ya los gustos, pues es algo personal. Y vamos a poner brevemente unos 5 minutos de un extracto de una entrevista al colectivo de comunicación social de Chile, que si no recordáis mal, a mediados de octubre estuvieron de visita por estas tierras, una charla en Orereta, en Donostia, en Zarautz también, y venían a presentar un poco su proyecto. Ellos son un colectivo audiovisual, un colectivo denominado Anarquista, que se dedica pues a recoger por medio de este medio de comunicación diversas movilizaciones, actividades, entrevistas y formas de lucha que hay en Chile, que han estado exponiendo por Europa durante 3 meses, y que yo creo que ya por estas fechas, si no han llegado a casa, Santiago de Chile, estarán a punto de llegar. Con todo el material que han recogido en las diferentes partes de Europa donde han estado. Vamos a poner esos 5 minutos donde se presentan, donde presentan un poco el colectivo. Si queréis saber más de ellos, podéis escuchar la entrevista completa en sinchilk.net, en el, no sé cómo llamarlo, en el apartado, en el icono donde indica Crash, donde están todos los programas y las entrevistas que vamos realizando. Y nada, pues os dejo, bueno, primero antes de dejaros con Felipe y Penélope, que son las dos personas de este colectivo que estuvieron aquí presentes, también incluyen en los DVDs, en sus trabajos, diversas canciones, diversos grupos o también cantautores de Santiago de Chile y de Chile en general, pues para darnos a conocer también musicalmente con sus letras, sus palabras y su música. Y antes de la entrevista, pues vamos a escuchar a uno de ellos, que es Pato Patín, con un tema llamado Cianuro. Thank you. La productora de comunicación social es una organización anarquista de comunicación y propaganda. Somos alrededor de 10 personas que funcionamos principalmente en Santiago y en Valparaíso. Somos un grupo autogestionado que se dedica a difundir las distintas prácticas libertarias que se dan dentro de las luchas sociales en territorio chileno y también en otras partes de Latinoamérica en donde hemos tenido la posibilidad de viajar. En la actualidad, dos de los integrantes de la productora se encuentran realizando un tour por 10 países en Europa. Ahora vamos a el Estado español, que hace cerca de 3 semanas más de viaje, y hemos podido realizar presentaciones en donde mostramos el trabajo, los videos que presentamos, y al mismo tiempo grabar experiencias y para que después podamos mostrarlas allá en territorio chileno. Bueno, no sé si Pedro me habrá dicho que estamos desde el 2007 funcionando, y el principal proyecto que desarrollamos es una videorevista. Lo llamamos así porque se publica en formato DVD. Al menos durante el año 2007 se publicaron 4 ejemplares cada 3 meses, videorevista, porque no es un DVD que contiene distintas temáticas sociales, desde la problemática ambiental, la cuestión de los pueblos originarios, la problemática en torno a lo laboral, el movimiento estudiantil, las organizaciones territoriales. Entonces, todas estas temáticas están desglosadas a través de menús y submenús, como el formato de DVD lo permite. Lo que también permite mínimamente es como un grado de interacción con este noticiero, y obviamente no es necesario verlo de manera lineal. Por eso se le llamó videorevista, porque uno podía coger el DVD y ver el video que se te plazca y no necesariamente verlos todos, dependiendo de tu interés. Así se fue desarrollando el proyecto. También responde esto a que en el año 2007 el tema del internet no estaba tan masificado, y por lo mismo era poco probable que las personas a las que queríamos llegar pudieran ver estos videos que estábamos intentando desarrollar. Entonces se hace ese pequeño análisis donde se escoge esta alternativa, que también es altamente copiable y está muy familiarizada con los sectores populares, ya que la piratería en Chile tiene como un mercado bastante amplio, lo que permite que en todos los hogares, o casi todos, casi el 90% de los hogares, tiene un reproductor de DVD o un computador que puede servir para el mismo fin. Entonces, ese es el principal proyecto que se desarrolló en el 2007, y paralelamente a eso también gestionando espacios para el desarrollo del debate en torno a la cuestión comunicacional, no tan solo con otros medios independientes o medios libertarios que existen en la región chilena, sino con personas que tienen intereses similares, con el fin de profundizar un poco en el desafío de las comunicaciones desde una perspectiva libertaria y de construcción autogestionaria, que dentro de todo es bastante complejo. Y desde ese tiempo estamos desarrollando estos espacios de debate, ciclos de cine, paralelo al desarrollo de la videorevista Sinapsis. También desde el año pasado, desde diciembre del año pasado, junto con el lanzamiento de Sinapsis 9, que se hizo por primera vez en un cine en Santiago, en el centro de Santiago, con capacidad para 700 personas, que está casi lleno el cine. Se lanzó también tiempo después la página web, que es www.comunicandoacción, donde hemos estado subiendo últimamente videos de forma más temprana, se podría decir, porque antiguamente teníamos que esperar para la publicación de un video cuando saliera un DVD, lo que a veces era un problema por la contingencia de las temáticas, que no nos permitía estar como al día, y ahora se está remediando un poco eso. En términos de distribución, bueno, aparte de las ediciones que se distribuyen a nivel nacional, desde el año 2009 desarrollamos ediciones internacionales subtituladas al inglés, y luego otra edición internacional que tiene subtítulo y está doblada al alemán, lo que también permitió que la realidad chilena se conociera en otros países de habla inglesa, habla alemana, la realidad que nosotros mostramos, claro, la realidad de los movimientos sociales desde una perspectiva libertaria, obviamente. O sea, y a raíz de eso también más personas conocieron el proyecto y hemos mantenido contacto. Funcionamos en una casa en el centro de Santiago, Casa Bolnitsa, que se comparte junto a 2 organizaciones más, una es Sociedad de Resistencia Santiago y la otra es el periódico anarquista El Surco. Y entonces en este espacio hemos podido conocer muchos compañeros de distintos países, y que afortunadamente en esta gira hemos podido reencontrarnos con varios de ellos, y se han dado todas las condiciones para poder desarrollar este proceso donde estamos mostrando los videos que hacemos y abriendo un debate en torno a las problemáticas sociales del país. ¡Crash! Bueno, hemen jarraitzen dugu, orain EP konpartitu bat reseñatuko dugu. EP hau, uste dut KKLRD izenekoa dela. Kakalardo. Hori da, Kakalardo. Eta lau taldek osatutako EP bada, bakoitzak kanta bat aportatzen du. Taldiak dia, nola dia, lagundu mesedez? Think, oantxe bertan sorratu duen taldia dela. Bai. Madrigarrak Mostros, que está Mostros agresando. Balearetakoak edo. Bueno, hiru komponente omendia argentinuak. Baina no, hain badiro di Balearetan bizi direla. Uh-huh. Eta duela gutxi Mogamon ikusi izan ditugu. Uh-huh. Gero, Humilitate, Zarauzko talde trasero honek beste kanta bat gehitzen du. Eta azkenik, Estrikalla taldiak. Berezitasun bat dauka EP honek, eta da, barruan komik txiki bat ekartzen dula. Komik hau, berez komiki honetako irudiekin, egin behar zuten korto bat, pelikula korto bat, baina azkenan etzen atera, eta orduan erabili zituzten irudi horiek, ba, komiki pare bat egiteko. Eta komiki horietako bat sartu dute EP honen barruan, orduan nahiko kompletoa da formatu aldetik. Eta EPA's aparte zedator, así que... Hori da, hori da. Klasikuentzako vinilua eta modernilua guentzako zedia. Ta, ez dakit, oain ze, elkarrizketa o ze? Bueno, teníamos apuntado también el disco, el último disco de... Ah, bai, barkatu. De Willis Drummond, que bueno, la lo va a presentar en breve. Mm. A la vez hemos escuchado algunos temillas. Bueno, va cada época de Durango, como siempre, empiezan uh-huh. aquí los artistas a sacar su todo su material y todo su material. Todo su, bueno, arte. Y bueno, pues así jarriko dugu Julio Instrumentos en Cantabat. A edo be disco a kaleratu berri dute bain. Barkatu. Eta ezer, kanta bat honen inguru, kanta izena du mudenduari kondenatuak. Eta hoi da jarriko dizu eguna. Eskutamos un poco Willis Drummond. Eta bezala diskuana entzuteko. Venga. Venga. kanta polita hau fondo bezala aprobetxatuz. Rasinatuko dugu orain komiki oso, oso, oso interesgarri bat. Autorea Jo Esako izeneko, bueno, Maltan jaiotako dibujante eta periodista bat da. Gaur resinatuko dugu bere komiki bat, baina urrengo programetan beste komiki batzuk bereak resinatuko ditugu eta apuntatu, merezi du. Periodista eta beti egiten ditu komiki normalian politiko eta... Bellikuak. Bai, belliko, pues, Palestina, Sarajevoko gerra eta hor gertatutako esperientzen inguruan. Eta gaur ekarri duguna da, atera zuen lehenengo komiki, bueno, ezagunena edo, bera famatu egintzun komikia, Palestina izenekoa da. Eta dagoen horritua lehenengo intifadaren garailean. Bera, Jo Esako joan zen 81 eta 82 urte bitartian, hilabete batzutan Palestinara, eta han aurkituzun lehenengo intifadako mobida guztia. Eta komikia basikamente da beak han ikusitakoaren testigantza bat edo. Eta oso oso ondo dago bueno, hango gertaerak eta ulertzeko eta pixka bat nola bizi ziren eta pues, ikusteko. Marraziak oso ona ditu eta historia ere oso oso ona da. Orduan apuntatu, Jo Esako, Palestina. Horretako liburutegi handak azute, así que de gratis, posible zute lortu. Así nos da un bueno ahí la liburutegi de Greta. ¿Mm? Nos regalan un bono del librutegui de Oreta de nombrarla aquí en... bueno, metal, ze banda metálico de Cristo, orduan, oa hendik bonua ez, baina, bueno, sozio egin ezkeo gratis dela. Ez da, baina gusta ematen du baitzea mutilo hau, aurkezten bueno. Olako komiki bat. Nik irakurri hau bereziki ez, beste bat, urren beste egun batean komentatuko dugu, baina... bai ilustrazioa eta bai beak nola kontatzen duen erresa, ez dakit, segituan engantzatzen duena eta beak esan duen bezala pena merezi du. Komiki klasiko basikoietako bat, Jo Esako. Bueno, bueno, pues a ver si tenemos suerte y al otro lado de la línea del teléfono tenemos a David. ¿David? ¿David? Bueno, ¿está ahí? Ah, pilla ahí. Espera, bajo un poquito la música. Vale, ¿qué tal los oyes? Bien, ahora os oigo bien, clarito ahí. Vale, perfecto. Pues nada, te llamábamos para el programa aquí en Sinchil Gratea para Crash porque nos había llegado un mensaje que ponía Mendago, no Codec, Bimilla, Tamavi. Es la tercera edición, si no me confundo, vídeo ta música Jaialdia y que empieza hoy a las 9 de la tarde en Guardeche, pero bueno, mejor explícanos tú en qué consiste el NoCodec. Pues nada, el NoCodec ya es el tercer año, como dices, y es un encuentro básicamente, ¿no? La idea surgió porque pues entre gente que estábamos currando en vídeo y gente que hacía otras historias como pues danza, música, experimentación sonora y demás, pues crear un evento anual donde podamos poner y expresar cosas que difícilmente tienen cabida pues en otros lugares de la ciudad, ¿no? Entonces, la idea es juntar el vídeo con otras disciplinas. Uh-huh. Y jornada completa la de hoy a la noche, también para mañana, Leo, a partir de las 9 de la noche también, y lo que has comentado, diversas iniciativas, Sí. Por gente que cercana a Guardeche, por gente conocida. Cuéntanos un poco, ¿qué nos podemos encontrar? Pues bueno, durante todo el fin de semana está montada la instalación Anamorfose, que es un trabajo de que viene de Artelecu, de Jaime de los Ríos y Oyer Villar, y es una instalación permanente que está en toda la sala y que luego sirve de soporte para los visuales, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues a la noche nos podemos encontrar, hoy empezamos con un grupo de jazz a capela, luego un espectáculo de danza con vídeo, luego hay electrónica con proyecciones en 3D, con gafas, uh-huh. Está Minúsculo, que presenta un cine concierto con viola, con electrónica, con guitarra, y Amsia, que va a hacer un directo nuevo, que va a estrenar aquí, y nada, y cerramos la noche con un poco de fiesta con Platyblon Extreme, que es un grupo de electro, punk, pop o algo así. Y nada, acaban de ganar el Villa de Bilbao y van a hacer aquí como un cierre de fiesta, o sea que está muy variada la noche. Uh-huh. Y ya para mañana, Leo Aquino, ¿sí, me oyes? Es. Sí, te digo. Vale, sí, explícanos un poco para mañana que podemos tener. Y mañana es una noche un poquito más experimental, si cabe, pues una experiencia de paisajes sonoros y ambientes de vídeo, entonces bueno, vamos a empezar con El Gran Capricorn, que es una película de Alex Poe que tiene música de Jerome Knox, y es un viaje sensorial musical y a través de los sentidos de una persona que está en el bosque, ¿no? Eso es media horita de proyección y luego tenemos cosas, pues va a estar Íñigo Ugarteburu, que es pertenecía a la banda Café Teatro, que a nosotros particularmente nos encanta. Iba a hacer un directo con guitarra y vinilos, y luego ha preparado Xavier Quicia pues una inmersión ahí al mundo subterráneo con una sexafonía, como se diga, vamos, con una cuadrofonía duplicada. Entonces lo que plantea es hacer un recorrido por los subterráneos de Guipúzcoa. ¿Y qué más tenemos? Tenemos a Ivonne RG, que hace un directo con la voz, solo con voz y con Wallmans, y que va a ir acompañado de una sesión de vídeo que ha preparado el tal de Guardeche, de creación, y bueno, harán un show en directo así muy curioso. Y luego tenemos a Cacha, que va a estar 2 horas cerrando la noche pinchando con Ovidio, que es un Boris, es un ya amigo de Nocode, que bueno, suele venir, él trabaja con el escritorio abierto, entonces proyecta los visuales desde su escritorio, pinta las superficies, vamos, es bastante interactivo. Uh-huh. Bueno, pues ya vemos esas apuestas, no sé si llamarlas arriesgadas, y para un público minimalista, pero que está repleta de cosas curiosas, lo que dices tú, la inmersión sonora, el mundo subterráneo con Xavier Quicia, la proyección de diversos pases de películas, música electrónica, baile, vamos, un poquito de todo, y un festival que, bueno, en este tercer año, a ver si resulta como los anteriores, porque, bueno, fue bastante exitoso, ¿no? Sí, hombre, a nosotros lo que nos gusta mucho de esto es, bueno, primero que todos los artistas que vienen pues enrollan, ¿no? Porque esto lo hacemos sin pasta. Entonces, bueno, se crea un ambiente muy majo ya de por sí, ¿no? De compartir un poco, pues, experiencias y cada uno comparte su trabajo con los otros y se crea un ambiente chulo. O sea, para nosotros es éxito, aunque no sea una cosa masiva, ¿no? Porque, uh-huh. bueno, viene gente, pero tampoco es un evento así de masas, lo cual, bueno, a nosotros sí. Nos pone contentos, ¿no? Hay gente que viene a ver a unos y de repente se sorprende con el show de otros, ¿no? Es bonito porque hay muchas cosas diversas y todos ahí compartiendo el espacio. Uh-huh. Y abrís a las 8, inauguráis con la exposición Anamorfose, también por aquí Jaizkibel y acompañado de ricas quiches. ¿Qué son las quiches? Las quiches son unos pasteles, bueno, unas tartas de verduras que ha hecho Rebeca, uh-huh. una amiga nuestra aquí de Nocode. Y bueno, pues sacaremos un poco de vinito, un poco de tortilla y estará la instalación de 8 a 9 antes de que empiece todos los directos. Y bueno, eso, lo que tú has comentado, está Lorenzo Garmendia, que ha montado una instalación sobre Jaizkibel, uh-huh. que está muy bonita la entrada y está llena de sol, o sea que da calorcito antes de entrar al garito. Muy bien, muy bien. Pues mucha luz, mucho calorcito, mucha música, mucho ambiente en Guardeche a partir de las 8, como has dicho, para saborear esos deliciosos quiches, ese vinito, ese calor humano, esa fiesta. Y nada, pues nada, desearos que salga lo mejor posible y muchas gracias por habernos contado un poquito lo que tenéis hoy en Guardeche y mañana. Vale, nada, muchas gracias por llamarnos y dar difusión a Nocodec. Muy bien, un saludo, David. Agur, Musu. Aurten Durangoko 13. Azoka Alternatiboa. Del 5 al 9 de diciembre. Distris. Liburuak. Diskak. Fanzines. Itxaldiak. Tailerrak. Antzerkiak. Kontzertuak. Y comedores. Punto de información: Sapuetxe Gaztetxea. Gure maila azokaeskomertziala@gmail.com. Abenduaren bostetik bederatzira. Un punto de encuentro, de debate, de difusión. Bueno, pues después de este empiece de agenda con el Nocodec en Guardeche, tenemos algo de tiempo para comentar algunas notitas de agenda más. Venga, pues vamos a darle. A ver, va asteko adibidez, abenduaren batean Bergarako Gaztetxean, Berako Gaztetxean Estrikaia Azuloak eta Ratzinger taldea jobar dutela. Bestetik, gaur ostirala Azarako 30, Intxaurrondoko Letaman Gaztetxean, La Urs Granadako punk taldeak joko du, Ak Astung Hernaniko Mnafonia taldeko jendeak eta egindako talde berriarekin. Gaur eta bihar Lasarteko Elbarde Mau Tabernan Diktadura Zarauzko Jarkore taldearekin. Gero baita ere komentatu, bihar Kontseiluak antolaturiko manifa egongo dela Donostian, anoetatik hasiko da arratsaldeko 5:00. Gero beste jaialdi bat dago ere, musikala, West and Fast, kontzertua Play Fast or Doom Fest izeneko jaialdi hauetako arraro bat inglesitz mierdoso hauekin inoizin ezela aklaratzen. Eta kontua da, bueno, ostiralea 30 hasiko dela, 9:00, eta taldiak dira Crack del 29, Bartzelanako Hardcore taldia, Transgresion, Heavy Transarotzkoak, eta gero Mogambon, azkuenen, joko dute Iedra izeneko post-rock experimental donostiko taldia, Il Aiari, Hardcore Stonerra egiten duten beste batzuk, Alatak, eta gero ere Berfisting, laro gehi amarkadako bertxio taldia egiten duna, donostikoak ere, eta gero beste talde bat, Fullscore, jarkore zarra egiten dutena, Gasteizetik. Orduan, labur biltzeko? Ikuste ez dute, dena izen mierdosos betutako kontzertu bat. Ora. Gaur Mogambon, 9:00 aurrea, eta bihar Zarauzko Putzuzulo Gaztetxean, 10:00 aurrea. Comentar que en el concierto de Putzuzulo pues estaremos gentes de Zintzilikratia echando un cable en la organización del concierto, que bueno, no sé si habéis comentado porque estaba buscando aquí a la URSS para poner un tema para acabar. Uh-huh. Lo organiza, está dentro de la organización una de las personas que colabora en el Epotec Zintzilik. Creo que en el espacio, no sé lo de bien, West and Fast, puede ser, no lo Play sé. Play Fast Ordón. Ordón no, me suena eso. Odón, Play Fast Odón. Algo así. Pues nos ha dado tiempo a todos, chavales. Falta una cosica. Eta izan ere, Portugal txikin, Portugal txiki baserrian iturri hotzen, Baskari eta kontzertu jaia dago, bihar. Guerdian Baskarien goda, Baskari... Autogestionatua? Oida, bakitzak eman barko du zerbait hor aportatzea, ze bestela ez dugu zer jango. Geo, Imanol Carballo akantautoria goda, bakarlaria eta bea eta gero Intifada en Iturriotz izeneko talde famosua. Talde famoso temporala. Gaina talde hau akizute kriston bertxio guapoak ite ditula, bertxio mitikoak, adibidez ba Black Sabbath. Black Sabbath, Sin oficio ni beneficio, Hamlet edo Karkaba ere. Karkaba ere, mola, mola. O sea, clásico basikoa bakarrik jotzen ditu. Yo creo que vais a acabar haciendo una de pato o patín. Bueno, aurrera igual, ¿eh? Euskalo. Ez dakigu. Bueno, ba hori. Eta amaitzeko mutxu bana denoi. Muak. Bueno. Pues nada, les dejamos con la USC, un grupo curioso desde Granada que ya tienen... Dale, pues. ...años y tablas, como se dice, a sus espaldas. Mutxu batera zuretzat. Venga, acerquemos la democracia a los niños. Hala. Nos vamos, hasta dentro de dos semanas, ¿no? Venga, yo. Agur, Zaindu. Agur. Duzu, arratzaldeko zazpietatik aurrera, FMN-ean. That's the sound of the police! Crash, kontrakultura gunea. Elkarrizketak, aipamenak, berriak eta musika, musika mordoa. Ez utz egin, Crashen itzeingo zaitu. Zintzilik irratian, breiretako irrati libre bakarra.